Putas juegan al rap a pagar por sonar. Siempre detrás de un disfraz o del dinero de papá. Tengo estudio y local, hoy no voy a trabajar. Escribo, grabo y en paz. Mándame luego el MP3 final, ¿no? Proceso creativo, 2 años y un cuaderno. En combate continuo, mi hombre es Pimber versus ritmo. Son turnos rotativos, niño el pan no viene solo. Negocios y delitos, calles, deudas, compromisos. Let me be explícito, bitch, feel my team. DF Carlos César hacen sangrar tus flipadas. Bailarinas en conciertos, llevas oro en las bambas. En tu vídeo un y en la calle un 4 latas. Bien. Llegó tu hora y se acabaron las modas. Ahora tira el underground, vídeos de pitbull, putas de Goya. Ponme en el YouTube la descripción en inglés. Stay fea, seremos ricos de aquí un mes. ¿Rap en castellanos? No, por favor aparta. Cualquier chaval del barrio da lecciones a esos ratas. Sello independiente, cobros y portadas. Para, escucha la calle, observa el trecho que os separa. Los secretos de mi parque tienen más clase que tú. Tu mierda es basura y tu sitio un ataúd. Mentirosos, pintan mundos borrosos, caóticos. Madrid es Madrid, y el resto solo dreams, bitch. Made in Canic, doblo nada, todo por los míos. Improviso sin faltar, competir no es insultar, gallitos. En mi barrio, eso está en cara. Mira con quién andas, niño, olvide tus palabras. Un idiota, mil idólatras, business verde. Venta piramidal y tus colegas suenan fatal. No pago el descargar, no, no cobro por mi rap. 2054, vuelve el mal, AKA 2054. El virus anda suelto, 2054. Evítalo mientras puedas, 2054. Terrores telefónicos, 2054. ED 2054.